Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Iniciamos una nueva semana hoy lunes 12 de abril de 2021. ¿Cómo está usted? Muy bien, de seguro. Sabemos que estamos en momentos difíciles, tenemos que cuidarnos, habrá tiempo para seguir abrazándonos y participando de reuniones con nuestra familia y amigos. Por lo pronto, no se desanime, ya vendrá todo a su debido tiempo. Lo que queremos invitarle después de esto es hacer un par de clic en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le acercarán al arte. Podrá disfrutar junto a su familia de todas las propuestas que se les ofrece de lunes a domingo. Esta semana, a más de la obra de la semana, de las propuestas de la Cinemateca, del conjunto de cámara, tendremos el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, Cantando a la Esperanza y la Vida, con la participación del Núcleo de Cañar. Además de la Galería Nacional Virtual dedicada a la plástica ecuatoriana, con la participación del artista Quichor, del Núcleo de Pichincha. Le estaremos esperando. Vamos con nuestro compañero Alex Mora. Buenos días. ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días. Un abrazo grande para usted y para nuestros amables oyentes. Sean bienvenidos a la tercera semana correspondiente a este mes de abril, el cuarto del año 2021. Hoy tenemos una nueva jornada, estamos en este lunes 12 de abril y acompañados de un intenso sol que nos acompaña en la capital de todos los ecuatorianos. Nos espera una hora con 30 minutos de amplia información en cuanto al mundo del arte y la cultura. Les deseamos a todos lo mejor para esta jornada y con este preámbulo damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy conoceremos el Jardín de la Suay, Gualaceo. Fotógrafo ecuatoriano Omar Hidalgo presenta una interesante muestra sobre la mujer de la ruralidad. Nueva jornada de verso y converso presentó a los poetas Patricia Merizalde y el maestro Juan Avelino. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó el evento segundo recital con charangos, ukulele y vientos andinos. El Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura, dentro de su espacio Sesiones Académicas, presentó el trabajo del artista Dani Torres. Iniciamos la tercera semana del mes de abril compartiéndoles música y hoy vamos a conocer del trabajo del grupo quiteño Sintonía Moderata. Estos jóvenes fusionan el ritmo de la cumbia y el rock con instrumentos convencionales y géneros nacionales. Nacen en el Cantón Rumiñahui desde el año 2018 y actualmente presentan su música a través de plataformas como Spotify, iTunes y YouTube Music. Esta mañana conversaremos y conoceremos más sobre su historia musical con el bajista, productor musical y director de esta agrupación, el joven Esteban Toscano. Igualmente, en este segmento estaremos junto a Robert Chihuango de la agrupación Intitaki. Nos contará sobre su agrupación y el triunfo adquirido en el tercer concurso de orquestas de las nacionalidades indígenas realizado por el Núcleo de Sucumbíos. Y en nuestra tercera entrevista vamos a conocer de dos interesantes conciertos que presenta la agrupación cultural Bardo Ecuador en este mes de abril. Es así que este sábado 17 llegan con el especial para los Beatles Sinfónico. Como propuesta presentan en un mismo día dos horarios de presentación. Mientras tanto, el próximo 29 de abril llegan con el concierto denominado Escultura. Aquí presentan arte, música, poesía y exhibición de pinturas. Todos estos temas lo conversaremos esta mañana, junto al músico ecuatoriano, violinista y director de Bardo Ecuador, Diego Alejandro Pastor. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y aquí iniciamos ya con la información. Estamos hoy ya en la jornada del 12 de abril. Vamos juntos a descubrir qué pasó en esta jornada a lo largo de los años. Importantes efemérides y sucesos trascendentales se desarrollaron en un día como hoy. Hoy les contamos lo que sucedió un 12 de abril con personajes de la cultura, con el nacimiento, por ejemplo, del historiador Garcilaso de la Vega, el pintor Robert de la Noay, la poeta Dolores Castro y la soprano Montserrat Caballé. Un 12 de abril muere Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano, conocido por sus obras de carácter moralista. Hijo del orador Marco Aneo Séneca, fue cuestor y senador del Imperio Romano durante los gobiernos de Tiberio, Calígula y Claudio. Además fue ministro, tutor y consejero del emperador Nerón. Su frase más destacada decía: "Menos camino hay de la virtud al vicio que de los vicios a la virtud". Un 12 de abril de 1555 en España fallece Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca. Hija de Isabel la Católica y casada con Felipe, fue reina de Castilla de 1504 a 1555. Un 12 de abril de 1606 Inglaterra y Escocia adoptan la bandera Union Jack. En 1801 se suma Irlanda, formando así la actual bandera de lo que se considera el Reino Unido. En esta fecha particular del 12 de abril, recordamos además la muerte del arquitecto William Kent, la jazzista Joseph Baker y el poeta Juan Gonzalo Rose, además del artista plástico Louis Bennett y el saxofonista Freddie Hall. Un 12 de abril de 1539 nace el historiador y cronista peruano Inca Garcilaso de la Vega. Él es autor de La Florida del Inca, Comentarios Reales, todas estas historias en las que él traza el recorrido del imperio incaico. Un 12 de abril de 1748 muere el arquitecto, diseñador y paisajista británico William Kent, quien con el apoyo de sus mecenas Richard Boyle popularizó el estilo arquitectónico en Inglaterra. En 1817, un día como hoy, muere el astrónomo francés Charles Messier, miembro de la Academia de Ciencias de París, de la Royal Society y de la Berlin Academy, donde él predice por primera vez el retorno del cometa Halley. Un 12 de abril de 1898 nace la soprano estadounidense de origen francés Lily Pons. Es considerada la mejor cantante de ópera en el mundo en la década de los 40. Fue protagonista de Lucía Lamerón, obras teatrales que causaron gran impacto en el mundo. Un 12 de abril de 1923 nace la poeta mexicana Dolores Castro, pionera de la poesía nacional del siglo XX. Sus obras abordaban por primera vez el sentimiento del dolor, el amor, el silencio, la soledad y el deseo de vuelo. En 1933, en Barcelona, España, nace la soprano Montserrat Caballé, una de las artistas vocales más reconocidas de ese entonces y cuya voz es admirable en cuanto a su belleza y poder de seducción. Más cercano a nuestro país, para 1983, muere el poeta y dramaturgo escritor peruano Juan Gonzalo Rose. Él perteneció a la generación de los 50 y fue conocido por poemas que llegaron hasta nuestra capital como La Luz Amada, Cantos desde Lejos, Los Comarcas, Camino Real, entre otros. Él muere en un día como hoy, nació en 1928 en Lima, Perú. Un 12 de abril del 2011 muere el artista plástico y arquitecto argentino Luis Benedit, autor de obras influidas por el formalismo y Arthur Brut. Inicia su carrera como modo de expresión entre los años 1959 y 1962. En el ámbito arquitectónico su trabajo se enmarca dentro del eclecticismo, esto para 1937. Finalmente les contamos que para el 12 de abril del 2014 fallece el saxofonista y compositor estadounidense Fred Hall, autor de la ópera Warrior Sister, donde fusiona instrumentos de Asia y África, y antes de morir fue parte de la composición de DLC, uno de los escritos musicales más afamados para la época. Así destacamos en una nueva jornada lo que ocurrió en el mundo del arte, la cultura y sus protagonistas con efemérides en un día como hoy, 12 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Santiago de Gualaceo es uno de los cantones de la provincia de La Suay y está ubicado a 36 kilómetros al este de la ciudad de Cuenca. La gran fertilidad de sus tierras, sus espléndidos paisajes y su agradable clima han hecho de este lugar un centro turístico de primer orden. Es conocido por muchos como el Jardín de La Suay. Gualaceo fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación un 31 de diciembre de 2002, pues presenta en su centro histórico edificaciones de interesante y conservador estilo colonial. Soy gualaceño, nacido aquí, con orgullo. Su pintoresca arquitectura se complementa con el hermoso paisaje que rodea al cantón. De hecho, el pueblo se ubica junto al histórico río Santa Bárbara, en cuyas riberas existen espacios para la recreación infantil y cabañas para el descanso de sus visitantes. Pero además este pueblo es la cuna de gente emprendedora y hábiles artesanos, siendo la confección de calzado y la elaboración de tejidos y cat dos de las actividades que más sobresalen en el sector. En el centro cantonal se expende en numerosos locales zapatos de excelente calidad y variados diseños. Mientras que en los alrededores, particularmente en los sectores de Bulcay y Dulchún, varias familias ofrecen la posibilidad de conocer de cerca la fascinante técnica de ICAT, uno de los métodos de tejido y teñido más complejos y hermosos del mundo. En sus talleres se elaboran las tradicionales macanas, chales y numerosas prendas de vestir, las cuales, por sus llamativos colores y diseños, son altamente valoradas por viajeros locales y extranjeros. Quienes recorren Gualaceo no pueden dejar de conocer su mercado de alimentos, el cual presenta una gran variedad de productos agrícolas y gastronómicos. Esta es la oportunidad perfecta para degustar los exquisitos hornados, el cuy con papas, las tortillas de maíz y de trigo, entre otros. Además, en algunos locales a lo largo de la vía principal del cantón, es posible encontrar el delicioso rosero, la bebida preparada con maíz, frutas y especias, acompañado de quesadillas, bizcochos y nogadas, dulces elaborados con panela, máchica y nogales. Para quienes buscan naturaleza y aventura, es recomendable visitar sitios naturales como la Cascada de San Francisco, los bosques protectores de Colay y Uchucay y el orquidiario de Ecuagénera, con 33 invernaderos en donde se cultivan más de 2.500 especies de orquídeas. Aquí junto al Ministerio de Turismo les presentamos un sitio turístico para visitar, Gualaceo, en donde además de conocer de cerca auténticos tesoros patrimoniales como lo son sus ancestrales artesanías, es posible disfrutar al máximo la naturaleza en todo su esplendor. La del durazno, no hay otra igual. A través de una interesante muestra fotográfica, el artista ecuatoriano Omar Hidalgo retrata la vida de las mujeres rurales, sus actividades cotidianas, su ardua labor en la cosecha y lo que es la vida en la comunidad. El propósito principal de este trabajo es fortalecer el liderazgo y la incidencia de la mujer en la ruralidad. Conozca más sobre este tema en la siguiente nota. la vida de las mujeres rurales del Austro en una muestra fotográfica según Diario El Mercurio. Símbolo de inteligencia, fortaleza, esperanza y liderazgo. Es como las mujeres son definidas, pues ellas son muchas veces objetos de discriminación, a pesar de que se considere una sociedad igualitaria y tolerante. Aún existen personas machistas que las mantienen al margen. Pacariñán, una organización creada para enfrentar los desafíos que se presentan en varias comunidades rurales, urbanas y grupos particulares de mujeres que han sido indefensos en nuestro país. El objetivo de esta organización es fortalecer el liderazgo y la lucha de la igualdad de la mujer rural en las comunidades de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, pues el machismo está presente en las zonas rurales de nuestro país. Es por ello que el fotógrafo Omar Hidalgo quiso recrear el trabajo de campo que realizan estas mujeres a través de su lente fotográfico. Omar se centró en aquellas mujeres que son parte de los cambios en las zonas rurales. Él es una persona que se siente alegre por formar parte de la Fundación Pacariñán y en sus redes sociales supo manifestarse con un mensaje diciendo que el cariño y la admiración de su trabajo se ve reflejado en cada una de las fotografías que ha recopilado para la exposición que se realizará en los siguientes meses. Lo más destacable que explica Omar es visibilizar cada una de las tareas que cumplen las mujeres en las zonas rurales del Austro del Ecuador. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la casa. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana les contamos que la noche del pasado viernes se desarrolló una nueva jornada del espacio Verso y Converso, un trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Pedro Moncayo. El taller cultural El Retorno y la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, los dos maestros que intervinieron en esta cita fueron la poeta quiteña Patricia Merizalde y el invitado internacional desde Argentina, Juan Avelino. Escuchado a Patricia Merizalde, una luchadora, no solo es una gestora, sino una luchadora realmente. Y quiero decirle, muy bella su poesía, bella poesía. Encantado muchísimo y estoy admirada de su perfección literaria, diría yo, de su perfección literaria. Muy bella poesía. Alcino, igual lo tuyo, ¿no? Después de escuchar tu historia... Con estas palabras se dio inicio a una nueva jornada de verso y converso correspondiente a la segunda semana del mes de abril. Fue el escritor Teodoro Remache quien presentó a los dos maestros invitados de la noche en este particular evento donde se habló de perfección literaria al plantear un análisis de las obras de los dos invitados. Patricia Merizalde es poeta, narradora, gestora cultural quiteña, radicada en Esmeraldas, directora de artes de la Universidad Luis Vargas Torres, productora de la revista Siempre Patricia en Radio Caribe FM, realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador. Ella fue una de las invitadas especiales a este evento. El invitado internacional fue Juan Avelino, escritor y poeta de la ciudad de Maipú, Mendoza, Argentina. Él trabajó en los campos de viñedos en su tierra natal hasta sus 15 años. Estudió solo la primaria y luego trabajó en una agencia de publicidad como artista dibujante. Es autodidacta y autor de varios libros. La poeta Marianita Gualotuña planteó la idea análisis de las poesías de estos dos artistas, lo que reflejan en sus letras, lo que le cuentan al público y sus características culturales. Realmente la poesía, la única poesía que, el único poema que le escuché a Patricia realmente me impactó, es de una, son versos de una gran poeta, un poema increíble. Felicitaciones por ello y... Pues, y Avelino, qué gusto tenerte acá con nosotros. Y como dice Teodoro... El poeta argentino Juan Avelino Domínguez es autor de varios libros. Destacamos entonces A Juguemos a la Vida, Los Verbos Conjugados, Danzan los Cóndores, Tareas para Mañana, entre otros. Todas estas son las obras presentes en sus vivencias, sus orígenes y la naturaleza. idiosincrasia, basado en los pasajes de la idiosincrasia de la gente, destaca este artista, fue la experiencia primera que nos compartió Juan Avelino, esto con uno de sus mejores trabajos que ha conocido el público y que lo ha valorado con estas letras. De este voy a compartirles un poema que se titula Idiosincrasia. Había un cineasta muy en los comienzos del cine, acá en mi país, que tenía la obsesión de indagar sobre el efecto del paisaje en la idiosincrasia de la gente. Y bueno, yo escribí esto recordando a este cineasta que se llamaba Sofisi de apellido. Dicen que los isleños bailan y ríen porque no han visto sino el mar. El vaivén de las olas en la playa, la cadencia sensual de las palmeras. Los hombres de la montaña han heredado la gravedad y la grandeza de su extraordinaria orografía. La gente de la jungla, por su parte, desarrolla costumbres lujuriosas. Son ingenuos y alegres como su propia naturaleza. Y los hombres de la llanura se han quedado con el canto. La maestra Patricia Merizalde, participante de este evento, es autora de 15 libros en cuanto a narrativa y poesía. También es coordinadora en varios eventos que se dedican a la lucha de la defensa de la mujer, varios colectivos feministas. Ella aclara entonces cómo se ha desarrollado esta temática dentro de su vida. Y nos presenta de esta forma el tema Abuelo de Mujer. Voy a compartir con ustedes justamente un poema que se titula Abuelo de Mujer y que trata de expresar lo que significa mi trabajo, mi batallar frente a la violencia contra la mujer. Vengo de exhumar el requiem de las horas, de sembrar rictos poemas ante el silente martirologio de huérfanas hermanas. Tengo las manos de calvario llenas, no cesa mi llanto de rugientes esquirlas. Vengo anudando asonadas palabras desde las patriarcales marquesinas de los siglos. Llego desde la férrea fecundidad de intransfetibles batallas, desde el vuelo de etéreas espadas y su insobornada patente sobre ácritas lápidas. Vengo del sublimado tronar, devas lunas insurrectas, desde el rechinar de relámpagos heridos contra las fauces de llenas consignas. Finalmente compartió con el público un mensaje de rebelión en cuanto a poesía erótica, un tema que también lo maneja y lo plantea con una de sus mejores poesías, la denominada Abierta Orquídea. Bueno, aquí yo tengo un poema dentro del género erótico que realmente, pues, aunque la poesía no debe explicarse, simplemente no la forma de explicación ni justificación, pero sí una forma de bandera de la rebelión que elevamos los movimientos feministas en el mundo. Y cuando se cree, y hemos sido recientemente, inclusive fuimos gravemente acusadas de no ser capaces de amar, de no ser sensibles. Este poema como una bandera de también que se comprenda hasta qué punto somos capaces de todas las sensaciones y todos los sentires. Mi poema se titula Abierta Orquídea para tu full de póker. ¿Quién contra el poderío de tu lengua cuniforme? Cuando exploras las divinosas grietas de mi piel a duraznada, ¿quién contra la voracidad depredadora de tu arrebato, hoy que iluminas pasionarias rapsodias en la sed de mi cuerpo? ¿Quién contra la sagacidad alfarera de tus labios, hurgando íntimos sacramentos, solo el remolino de tu lengua en la provocación de pervertidas vorágines, mientras regodeas en tu boca el crescendo de triángulos arpegios y sacudo pirotécnicos centellos en tu sangre en el lascivo abandono de orgiásticos saturnales, empecinada en el trapecio sin curvalar de tu lengua, el bravío oleaje de mis lunas en serio? Y de esta forma vivimos el pasado viernes una nueva jornada de Verso y Converso, un trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Pedro Moncayo, el Taller Cultural El Retorno y la Sociedad de Escritores del País. En esta ocasión con dos invitados, Juan Avelino desde Argentina y la maestra ecuatoriana, Patricia Merizalde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más noticias sobre nuestra institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, a través de su Escuela de Instrumentos Andinos, presentó durante la segunda semana del mes de abril el segundo recital con charangos, ukulele y vientos andinos. En la siguiente nota le contamos más detalles sobre esta fiesta artístico-cultural. El pasado 31 de marzo a las 19 horas se llevó a cabo el recital de la Escuela de Instrumentos Andinos a través de un Facebook Live de la Casa de la Cultura del Núcleo de Loja. Algunos de los instrumentos que se usaron fue el charango, ukelele y vientos andinos. En esta transmisión se contó con la presencia del licenciado Diego Naranjo, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y la otra felicitación es a los jóvenes y a los niños, a los alumnos, a los padres de familia, porque hay un semillero importante que se genera desde los hogares y que se busca una conducción o un apoyo a través de una institución como la nuestra y de una escuela dirigida por Cristian para seguir trabajando en la formación de esos talentos. El recital estuvo conformado por varios estudiantes, tanto niños como adultos, que pusieron en muestra todo su talento y habilidades para entonar estos diversos instrumentos que forman parte del arte nacional. Cristian Rachamín, profesor de la Escuela de Instrumentos Andinos, menciona lo siguiente. Queremos agradecer, como ya lo dijo Isabel, a cada uno de los padres de familia que también toman un rol importantísimo dentro de la educación musical de cada uno de sus hijos. En esta ocasión se han vuelto técnicos de grabación, técnicos de filmación, y cada uno ha hecho un trabajo extraordinario con el cual nosotros podemos también trabajar de manera más cómoda, ¿no? Siempre con la ayuda de los padres de familia, enviándonos a tiempo también los audios, los videos. Si les llamó la atención este recital, pueden ir a ver la transmisión completa a través de la página oficial de Facebook de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Continuamos con la información. El Núcleo de Loja de la Casa de la Cultura, dentro de su espacio Secciones Académicas, presentó en detalle el trabajo que han realizado durante los tres primeros meses del año. El encargado de este evento virtual fue el artista y gestor cultural, Dani Torres. Él consta como el impulsor de la sección académica de Artes Escénicas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja les invita a que conozcan de las diversas actividades lúdicas y artísticas que se encuentran impulsando en la sección académica de Artes Escénicas. Para ellos, la formación del público es una parte importante para que puedan apreciar de mejor manera las obras, y también desde el punto de vista de un actor, un gestor o un artista. Daniel Torres, coordinador de la sección de Artes Escénicas del Núcleo de Loja, nos comenta lo siguiente. Otra de las situaciones que también nos gustan es la promoción. Estamos trabajando en un proyecto que esperamos se pueda dar paso ya en estas semanas, que tiene que ver más con la difusión, el pensamiento y el trabajo que están realizando los artistas escénicos de Loja. Lo que buscan con esta sección académica de Artes Escénicas es que pueden debatir algunas situaciones, porque siempre es importante poder contrastar las ideas y sumar esfuerzos. También tienen en mente muchos proyectos más. Entre esos, se espera que en algún momento pueda concretarse el trabajar en grandes puestas en escena de diferentes colectivos que se hagan en la Casa de la Cultura. Les invito a seguir pendientes de nuestros proyectos, de todas nuestras actividades, y si quieren sumarse a nuestra pequeña sección de Artes Escénicas y colaborar con nosotros, comuníquense con nosotros. Estamos siempre con los brazos abiertos para recibir a nuevos talentos dentro del mundo del teatro, de la danza y de todas las manifestaciones en el ámbito del arte escénico. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con estilo propio llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Biblian Rock Ensemble. Brillantes anfitriones que presentarán sus canciones inéditas en este proyecto. que busca incentivar y difundir los diferentes géneros musicales para todo el país y el mundo. El martes 13 de abril, Biblian Rock Ensemble sonará más fuerte para usted a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube y 100.9 de Cultura FM. Los esperamos con los sonidos del rock y metal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en sintonía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos invitarles a que también nos acompañen a través de las redes sociales de nuestras 12 radios, donde siempre les presentamos interesantes temas en cuanto al mundo cultural y las noticias de actualidad. Encuéntranos como Radio CCE y Cultura FM en el Facebook, Twitter e Instagram. Somos los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con este preámbulo le damos el paso a nuestro compañero Alex Mora, que se encuentra ya junto a nuestro primer invitado. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, muy buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos ya acá en este lunes 12 de abril del año 2021, en la continuación en esta segunda semana del cuarto mes del año y siempre compartiendo con ustedes con grandes invitados y con los temas del arte y la cultura. Empezamos con música, empezamos con una banda ecuatoriana que lleva por nombre Sintonía Moderata. Les queremos contar nada más como un preámbulo parte de la historia de ellos. Es una agrupación musical que fusionan hábilmente el ritmo de la cumbia y rock con instrumentos convencionales y géneros nacionales ecuatorianos. Ellos generan un ritmo auténtico de alta calidad y agradable al oído. Nacen en Rumiñahui, esto para el año 2018, y su propuesta ha ido evolucionando buscando la unificación armónica de todas sus ideas, impacto en la sociedad y local. La banda se ha desarrollado junto a grandes artistas nacionales reconocidos que les vamos a ir contando y detallando en los siguientes minutos. Han tenido varios reconocimientos, como uno que les entregó Fundación Cerebec, reconoce y agradece el gran aporte con su talento al grupo Moderata y en el primer festival Yo Soy Inclusivo. Más detalles y más sobre los premios y sobre todo el material discográfico, les vamos a ir contando sobre la historia de este grupo ecuatoriano junto a nuestro invitado. Lo tenemos conectado ya acá en la línea telefónica de 100.9 FM y 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Esteban Toscano. Él es bajista y productor musical de esta agrupación. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Vamos a empezar entonces de este diálogo, estos minutos compartiendo con usted y donde el público va a conocer más sobre su trabajo. Y empecemos contándole precisamente sobre este tema que escuchamos al inicio. Buenos días, Esteban, y bienvenido. Muchas gracias, Alex, por la invitación. En serio, nos sentimos gratificados porque podemos difundir nuestro trabajo a otras personas que nos puedan seguir escuchando y nosotros seguir trabajando. Hablando del tema que acabamos de escuchar, es Yo Me Enamoré, sencillo que acabamos de lanzar, finales de febrero más o menos. Y nos estamos promocionando ese tema, obviamente no es nuestro, solo estamos haciendo arreglos sobre otra canción que es de este icónico grupo Amar Azul, Yo Me Enamoré. Claro, ¿cómo fue la idea de ese trabajo, cuando ustedes lo desarrollaron y cómo se da precisamente el juntarse todo el grupo para estos trabajos musicales de Esteban? Bueno, la idea general de la banda fue al inicio solo tocar entre amigos, ¿no? Se empezó a volver un poco más profesional, podría decirse. Empezamos a pensar como que ya tenemos que hacer algo más, porque al inicio solo tocábamos covers así nomás de cualquier tipo de canción, rock, sea cumbia, sea. Pero un día nos sentamos y dijimos, creo que tenemos que hacer algo más, más serio, proponer algo ya dentro de lo que estamos haciendo. Entonces ahí fue donde empezamos nuestro plan de hacer arreglos a los covers. Y bueno, tenemos nuestro director de banda y arreglista, que él es el que hace los arreglos de los temas, y nosotros, bueno, ya me toca a mí la producción y grabamos nosotros mismos. Claro, ¿qué significa, qué representación tiene el denominarse ustedes como Sintonía Moderata? Bueno, Sintonía Moderata igual ha tenido, el nombre ha tenido varios cambios a lo largo de lo que ha sido Sintonía Moderata. Ya han pasado 3 años y a lo largo de eso ha tenido una evolución. Al inicio nos llamábamos Sin Mota, ¿no? Era una abreviación de Sintonía Moderata. Tratamos de irnos por el Sintonía Moderata, que bueno, sintonía es básicamente sintonizar todo lo que hacemos, con, digamos, rescatar cosas de que ya no se escuchan mucho acá. Vamos, en este caso nosotros nos estamos enfocando mucho más en la cumbia, es rescatar elementos de la cumbia, ponerles elementos actuales, ¿no? Géneros como el rock, el funk, la salsa, más elementos mucho más actuales, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Claro, y precisamente para enfocarnos en varios de los géneros que ustedes lo topan, que ustedes lo desarrollan, ¿cómo fue la elección, el agruparse entre ustedes, el tomar estas decisiones, el decir nos vamos por la cumbia y si tal vez ustedes van a experimentar otros géneros de este año? Bueno, empezamos tocando varios géneros, entre esos la cumbia, entonces tuvimos la suerte de que la mayoría de integrantes escuche de todo tipo de música, y como teníamos ese punto común que nos gustaba a todos la cumbia, creo que decidimos ir por ese lado, ¿no? Hagamos cumbia y a partir de esta cumbia fusionamos con otros géneros que también tocábamos en ese entonces, que era el rock clásico que se venía escuchando aquí en Ecuador con Cacería de Lagartos, poco Verde 70 también. Entonces, por eso nos fuimos por ese lado también. Claro, ¿quiénes son? Queremos contarle al público que usted lo detalle precisamente, ¿quiénes están acompañándolo? Usted está esta mañana acá visitándonos en el informativo de Zona Cultura y lo presentábamos como el productor musical y bajista de Sintonía Moderata, pero queremos profundizar más y saber quiénes lo acompañan en el piano, en el bajo, en la guitarra, en la voz. ¿Quiénes están acompañándolo, Esteban? Bueno, somos una agrupación de 7 integrantes, sin contar nuestro staff, el pianista, que es nuestro director de la banda, y el arreglista. Tenemos a los 2 cantantes, que es Luciana y Cristian, y Joseph, que es el pianista. De ahí tenemos a Christopher en la guitarra eléctrica, tenemos a Jeremy Mazapanta en la batería, que es también nuestro diseñador, el que diseñó nuestro logo. Tenemos a nuestro percusionista, que es Ricardo Espullo, que también recién se graduó de productor musical. Y de ahí tenemos a nuestro manager, en Fabricio, y a nuestro sonetista, Gabriel Marcí. Claro, nosotros queremos aprovechar para saludarlo también a Fabricio Achí, como el manager precisamente de Sintonía, que nos están acompañando acá el director para compartir con el público, para conocer más sobre el grupo, sobre el nombre que llevan, sobre los premios y esta historia también, ¿no? Usted nos decía, Esteban, nosotros les nombramos, nos equivocábamos en el nombre de grupo Sin Mota por el cambio, ¿no? Que usted nos decía, ¿no? Parte de los premios que a lo largo de los años han ido recibiendo desde el 2018 que ustedes nacieron. Contémosle más al público precisamente de este primer premio, ¿no? Cuando ustedes todavía se denominaban como grupo Sin Mota. Sí, efectivamente. Ahí fue cuando no teníamos claro todavía cómo debería verse en imagen Sintonía Moderata o ese concepto de banda que tenemos ahora, ¿no? En ese entonces seguíamos tocando los covers, pero ya teníamos un poco ya de apertura, ¿no? En los eventos que se hacían allá por San Gualquí. Entonces nos invitaron a este evento de la Fundación Cerebec, y bueno, ahí también fue Gerardo Morán, pero bueno, entonces empezamos a tocar y la gente se quedó así como que, wow, estos muchachos tienen mucho talento, ¿no? Entonces ahí fue con el proceso, ¿no? Que nos empezamos a dar cuenta de que debíamos hacer algo más. Queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, a quienes nos acompañan la mañana de este día lunes 12 de abril, ya en 12 de abril del año 2021, que estamos junto a Esteban Toscano, bajista y productor musical. Y estamos hablando sobre lo que es su agrupación, los chicos que intervienen en Sintonía Moderata, el nombre que les llevó a este espacio desde el año 2018, las premiaciones y las presentaciones. Queremos conocer más, apegarnos a la historia de ustedes y a esto que nos cuente usted más la historia, Esteban, de que ustedes nacen en Rumiñahui. Sí, la idea nace cuando todavía estaba estudiando producción musical, un amigo que era de San Gualquí. Yo soy de Quito, pero él era de San Gualquí, entonces me dijo, oye, tenemos una idea de banda con unos amigos, queremos hacer música y necesitamos un bajista. Entonces dije, bueno, dale, yo voy. Y me tocaba viajar hasta San Gualquí, y viajé hasta allá y bueno, me hicieron las audiciones, ¿no? Para formar esta idea de banda. Entonces quedé y empezamos, ¿no? A tocar, como dije, todo esto de los covers y todo ese tipo de música, y de ahí fuimos trayendo más gente para ver quién se sumaba a este proyecto, ¿no? No todos son de Rumiñahui, obviamente, Esteban, que usted nos cuente desde qué sectores vienen cada uno de ellos, si es en Quito y fuera de la ciudad. Sí, bueno, la mayoría son de San Joaquín, ¿no? Yo estoy en Quito, Cristian, el cantante, es de Quito también, pero del norte, yo soy del sur, y de ahí sí, de ahí todos son de San Joaquín. Claro, hay un personaje representativo de la agrupación que ustedes lo destacaban en su biografía, siempre los acompaña en sus presentaciones con ánimo y con alegría, que es Raimito, si no nos equivocamos, Esteban. Sí, efectivamente, Raimito, nuestra mascota, que ya vino a aparecer después, ¿no? Ya llevamos 3 años trabajando en este proyecto y, bueno, los primeros años del primer año no teníamos ese concepto de una mascota, ¿no? Entonces ahí fue cuando nos encaminamos a decir como que ¿cómo nos vamos a ir? ¿Por qué camino nos vamos a ir? Y dijimos, una mascota que nos represente, que haga que cuando nosotros nos presentemos, esa mascota haga animar a la gente y se ponga a bailar, ¿no? Ahí fue cuando nació esa idea y, bueno, nuestro diseñador fue el que plasmó esa idea ya en nuestro logo como tal de Sintonía Moderata. Contémosle características al público, a quienes están conectados esta mañana en las radios. Por supuesto que luego van a ir a las cuentas de ustedes en redes, ¿no? En Facebook, Instagram, Twitter, para conocer más sobre las presentaciones. Pero la característica de esta mascota, comentémosle al público. Bueno, Raimito se caracteriza por ser una persona fiestera, ¿no? Una que le gusta siempre joder a la gente. Y como que, oye, vamos acá, bailemos, sí. Entonces, ese concepto hace que la gente se sienta feliz y contenta, sobre todo en confianza con nosotros, ¿no? Porque siempre uno de nosotros se pone la máscara, y por lo general es el que más puede moverse, ¿no? Porque nuestro percusionista Ricky es el que tiene el güiro y bueno, a veces las congas, pero él puede salirse del escenario y bajar y empezar a animar a la gente, ponga a bailar. Entonces, eso es parte fundamental de Sintonía Moderata, ¿no? Se ha vuelto una marca también, el Raimito. Con su actitud. Para no salirnos de lo que hablábamos de Rumiñahui, de acá de San Golquí, ustedes participaron y obtuvieron el segundo lugar en la cuarta edición del concurso de bandas Chillo Fest, esto en el 2019, y cuando estábamos todavía en la normalidad antes. Esteban, ¿cómo fue este trabajo? Sí, efectivamente. Bueno, nos enteramos que había un concurso ahí en Chillo Fest, por el valle, entonces dijimos, creo que debemos ir a ese concurso. Y bueno, en ese entonces ya teníamos plasmado lo que era el Raimito. Ya teníamos claro, ¿no? Ese objetivo, cómo queríamos que la gente nos empezara a ver. Entonces empezamos a ensayar ya con un show en los ensayos, que siempre ensayábamos los sábados a las 10 de la mañana. Empezamos a ensayar ahí nuestro show, nuestra entrada. Y bueno, fueron varias etapas donde primero era vayan todas las bandas y seleccionaban a 4 de esas bandas, las mejores. Entonces, y esas 4 iban a las finales. Pues la mejor ya iba a la final y se presentaba ahí con 4 AM que se iban a presentar después de eso y otros artistas. Entonces ese era el premio, presentarte con todos estos artistas y el reconocimiento también, que te daban un trofeo. Entonces, bueno, fuimos a esa audición, quedamos entre los cuatro primeros y después ya fuimos al evento del Chillo Fest, que se hizo en un parque allá, no me acuerdo cómo se llama, igual en el valle, pero se hizo en un parque bien grande. Y bueno, justo ese día llovió y habíamos llevado la bandera del Ecuador también para que el Raimito se ponga, que se vea visualmente bien, ¿no? Queríamos dar lo mejor para poder, nosotros íbamos con el objetivo de ganar, que no siempre se puede ganar, pero siempre damos lo mejor, ¿no? Entonces, sí, nos presentamos, dimos lo mejor y bueno, lastimosamente no ganamos, quedamos en segundo lugar, pero igual seguimos trabajando, ¿no? Claro, siempre es interesante los diferentes espacios musicales, artísticos, eventos, concursos, donde los grupos como ustedes se van dando a conocer mucho más y el público va sintonizándolos además. Teníamos un dato también para el público, sino el 29 de febrero del 2020, ustedes lanzan su primer sencillo en YouTube interpretando una nueva versión del Canelacito. Llegan a tener gran aceptación por parte del público, esto ya con 3.000 visualizaciones y entendemos que para la actualidad mucho más. ¿Cómo fue este trabajo, Esteban? Sí, bueno, ahí ya empezamos a pensar un poquito más en lo que es, qué podemos aportar nosotros ya algo grabado, ¿no es cierto?, por nosotros mismos. Y rescatando también un poco las canciones que ya son de hace tiempazos, ¿no? Entonces ya casi no se escucha por acá solo en cuestiones de fiesta y medio se escuchaba, pero ya se estaba olvidando. Entonces dijimos, cogemos 4 canciones y arreglamos nuestros arreglos. Y bueno, el plan que teníamos, el plan de trabajo que habíamos planteado era lanzar estos 4 covers en 2020, pero obviamente no se pudo por la pandemia. Entonces tuvimos que otra vez organizar este plan de trabajo y bueno, logramos lanzar ese tema del Canelacito pre-pandemia, antes de la pandemia. Tratamos de lanzar con un video oficial, ¿no? Llamando gente, a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos ayuden comprando una entrada que costaba $2 para nosotros también autofinanciarnos y hacer bien que salga bien el evento, ¿no? Y por suerte sí, tuvo una gran acogida, nuestros amigos, nuestros familiares nos ayudaron y ese dinerito nos ayudó para que podamos pagar el video oficial que grabamos y la animación también que se hizo. Le salió bien y tuvo bastante aceptación ese video, que ya tiene casi 3.000, no, yo creo que ya tiene casi 4.000 visualizaciones en YouTube. Claro, estamos llegando a los últimos minutos, Esteban, de esta importante e interesante entrevista que hemos compartido con usted esta mañana de día lunes, aquí conociendo a este grupo, amigos, para que ustedes lo vayan sintonizando, los vayan conociendo más, internándose en las redes sociales y apoyándolos a través de diferentes espacios. Ustedes están en Spotify, en diferentes, en Amazon, todas las plataformas donde ahora uno puede adquirir la música de los artistas y de esta forma darles también un respaldo. Hagámosle esa invitación al público, contémosle dónde podemos encontrar la música de ustedes, Esteban. Sí, efectivamente, nos pueden encontrar en todos los lados como Sintonía Moderata. Somos los primeritos que vamos a salir ahí, no hay nadie más que se llame como nosotros. En YouTube nos pueden encontrar como Sintonía Moderata, en Spotify igual, Sintonía Moderata. En Instagram pueden encontrarnos como Sintonía-Moderata. Y bueno, en todas las plataformas de streaming también pueden encontrarnos. Ahí estamos con nuestros dos temas, El Canelacito y Yo Me Enamoré. Perfecto. Y vamos a cerrar esta entrevista, estos minutos, como decíamos, con más música, conociendo, amigos, sobre el trabajo, sobre esta agrupación ecuatoriana que está desde el 2018, 2019 y ahora en este 2021 viene a contarnos acá, Esteban, lo que hacen actualmente, quienes están integrando Sintonía Moderata y principalmente lo que más al público le agrada, la música, disfrutar de la voz de ellos, de su trabajo. ¿Con qué tema nos quedamos, Esteban? Contémosle al público, presentémosle el tema y le dejamos para su despedida. Claro, bueno, les dejamos con Yo Me Enamoré, Sintonía Moderata, el último sencillo que lanzamos, es interpretado por nosotros y bueno, es de la agrupación Amar Azul. Perfecto, gracias. Estuvo esta mañana de día lunes 12 de abril del año 2021, amigos y amigas, junto a nosotros Esteban Toscano, bajista y productor musical de la agrupación que nos visita esta mañana, Sintonía Moderata, agrupación musical que fusiona hábilmente el ritmo de la cumbia y el rock con instrumentos convencionales. Les dejamos con este tema y aquí nos despedimos de esta primera entrevista del informativo de Zona Cultural. Gracias, Esteban, que pase muy bien. Gracias, Alex, a ti. Es momento de conocer a nuestro invitado. Del noticiario de Zona Cultura, a esta hora vamos a tomar contacto con Robert Chiwango. Él es parte de la agrupación Intitaki, quienes participaron y resultaron ganadores de la tercera versión del concurso de orquestas de las nacionalidades que se desarrolló en Sucupíos gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días a usted, Robert, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, dice, buenos días, pues gracias por dar la oportunidad para poder hablar contigo, cómo se creó y por qué estuvimos participando en el tercer encuentro de nacionalidades. Entonces, muchas gracias por dar cuenta a nosotros, al Intitaki. Ahora, Robert, coméntenos, ¿desde cuándo hace usted música? Mírale, nosotros hemos hecho desde 5 de enero de 2020, pasamos un año con 3 meses, de ahí hemos comenzado el inicio. En el caso suyo, en el caso suyo, antes de ser parte de Intitaki, ¿usted hacía música? Sí, sí, pasábamos con el agrupación Inti Samay. Entonces, con eso nosotros íbamos poco a poco aprendiendo lo que es música. Una de las cosas que también quisiera que comparta usted con su familia, de pronto desde su niñez, ¿disfrutaron de los anes, de los nampes que existen en la Amazonía? Sí. Contarnos un poquito de esto. A ver, cuando nosotros desde niño participaba en los eventos, cuando había así aniversarios de las comunidades así en música, entonces por eso un poco a poco fui aprendiendo. Bueno, de esta agrupación que usted conformó posteriormente, hicieron Inti Taqui desde el 2020, ¿cuántos integrantes son? Somos 7 integrantes. Siete integrantes para hacer esta agrupación musical, Inti Taqui. ¿De qué comunidad? Somos de la comunidad Huamajurco. Los 7 compañeros, ¿hay mujeres inmersas dentro de la agrupación? Sí, hay 2 bailarinas, nada más y de ahí, solo los varones. Bueno, y coméntenos, ¿con qué idea nació Inti Taqui? ¿Cuál fue el sueño? Nuestro sueño era seguir adelante haciendo música, idea de valorar nuestro, fortalecer nuestro propio autóctonas, la música autóctona que queríamos llevar adelante, porque a veces los jóvenes quedan en mal camino, en vez de eso hacer la música. Por eso, con esa idea hemos creado nuestra agrupación. Ahora, si usted nos habla de la música autóctona, ¿quiere decir que ustedes crean sus propias canciones, le ponen la música también? Sí. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, propio de nuestra... hemos puesto la música de nuestro propio idioma, de, como decir, de nuestra selva, de nuestras flor y la fauna. De eso hemos creado la música. ¿Quién escribe? Escribe Robert Chihuango. Ah, usted es el que pone la letra. Y bueno, ¿y la música se juntan todos, sí, o cómo es el proceso? Sí. Todos nosotros hacemos, pensamos para hacer una música. ¿Qué instrumentos nomás son parte de Inti Taqui? ¿Instrumentos? Instrumentos tenemos piano, lo tradicional, la guitarra, la tumba, los timbales, güiros y ahora, bombo. Todos estos instrumentos son parte de esta agrupación. Para ustedes ponerse en escena, me imagino que ustedes realizan los ensayos, los entrenamientos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué días? ¿Cuántos días a la semana los dedican? Nosotros hacemos 3 días a la semana. Lo hacemos por la tarde. Y reunimos ahí para ensayos, porque tenemos una casa de ensayo en nuestra comunidad. Bueno, ¿y qué ha significado para ustedes ser parte de este tercer encuentro de las orquestas de las nacionalidades que lo denominaron Encuentro de Saberes, Sabores, Música, Danza, Cultura y Tradición? Mírale, eso era muy importante para mí porque daron cuenta que nosotros como Inti Taqui nunca hemos salido a participar, pero primera vez salimos a participar en el tercer encuentro, salimos muy feliz y muy contento por haber quedado como ganadores de las orquestas quichua de nacionalidades. ¿Cuál fue el tema que interpretaron? Interpretamos el Puma Taqui. ¿Y nos puedes contar la historia de Puma Taqui? Puma Taqui quiere decir que en esa canción dedica en dos tigres. El otro es Pantera Negra, el otro es el Tigrillo. A veces nosotros al salir a la selva, entonces nosotros tenemos que ir preparado, porque a veces sin preparar salimos y cómo defender al tigre. Entonces en eso hace la música. Entonces nosotros salimos a la selva con el otro, dice Tigrillo, el otro es Pantera Negra. Entonces el Pantera Negra puede comerse, en cambio en el Tigrillo nada más hace asustar, eso dice la canción. Ahora, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes preparar esta canción para participar en el concurso? Hemos pasado como un mes preparando la música, sacar las letras. Era un difícil para nosotros, pero así preparamos con los jóvenes. ¿Ustedes han aprendido música al oído o sí se han preparado en algún instituto, algún conservatorio? Al oído nomás, al oído. Ya, todos los jóvenes, porque son todos ustedes, los integrantes son jóvenes. Sí, jóvenes, puro jóvenes. Tengo de 15 a 18 años. ¿No? ¿Puedes dar los nombres de ellos? Jóvenes, ¿no? ¿Puede dar los nombres, Robert? Robert y César, Ronald y Christopher, Anderson, Alex y dos bailarinas. Adriana Nayeli. Ahora, en cuanto a la danza que ustedes también incorporan a esta agrupación, ¿también tienen los bailes autóctonos tradicionales de las comunidades amazónicas? Sí, en la comunidad sí tenemos, pero con otros integrantes, pero no de nosotros, no tenemos propiamente nuestro grupo de danza, no tenemos, sino que sí hay en la comunidad lo que hacen ese grupo de danza. ¿Qué quiere decir Inti Taqui? Inti Taqui quiere decir el sol, que ilumina los senderos ancestrales y da energía y el valor para los buenos sueños de nuestro futuro. Eso significa. Robert, quería pedirle a usted a ver si es que podemos compartir uno de los temas musicales que vienen haciendo ustedes en los diferentes eventos, ¿le parece? Ya. Yeah. ¿Cuál tema sería el que vamos a escuchar? Puma Taqui vamos a escuchar. Bueno, entonces vamos nosotros a escuchar Puma Taqui, que es parte de la agrupación Inti Taqui. Thank you.

www.casadelacultura.gob.es y descargue la revista Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos aquí la mañana de este lunes, ya en 12 de abril del año 2021, y les acompañamos como cada día en 100.9 en nuestra radio de Cultura FM en los 940M y en nuestras dos páginas web, www.radiocc.com.es, culturafmcc.com, y en nuestra aplicación de Cultura FM, además, donde usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y vamos a hablar ya de la agenda de actividades que continuamos presentándoles, que varios artistas, gestores culturales están realizando ya para este mes de abril, el cuarto mes del año, y vamos a hablarles de dos conciertos muy interesantes. El primero, que se nos viene ya este sábado 17 de abril, y el segundo, que se nos viene exactamente para el 29, el próximo jueves 29, estamos contándoles de estas actividades, entonces, de lo que Bardo Ecuador nos va a presentar en estas dos importantes actividades. Le tenemos ya conectado acá en la línea telefónica junto a nosotros al violinista, al músico ecuatoriano Diego Alejandro Pastor. Él es precisamente el director de Bardo Ecuador y nos va a contar todas las actividades, porque tienen intensa agenda para este abril 2021. Estamos en este recién en este 12 y tenemos importante agenda, importantes actividades que Diego nos va a comentar. Diego, empecemos por ahí entonces. ¿Cómo han armado ustedes, cómo han planificado usted como director de Bardo Ecuador y toda la agenda que tienen interesante para este mes de abril? Buenos días, Diego, y bienvenido. Buenos días, Alex. Muchas gracias por el espacio. Siempre es una alegría compartir estos proyectos y este gran proceso cultural contigo y con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a los radioescuchas que siempre están aquí atentos a todo el proceso que se viene armando dentro de la escena local. Bueno, con Bardo Ecuador tenemos un caminar bastante interesante, bastante diferente. Hemos construido música, arreglos a partir de un ensamble de cámara. Tenemos violín 1, violín 2, viola, cello, contrabajo, piano, guitarra eléctrica y percusión menor. Interpretaremos temas de Black Sabbath, también tenemos temas de AC/DC, Gorillaz, y todo esto adaptado a este formato de instrumentos sinfónicos. Y cómo a través del arte, a través de la música, podemos transformar esa reacción, esa manera de vivir como esculturas a veces, y ser más sensibles, más reflexivos, mostrar propuestas que nos puedan construir como mejores seres humanos. Ya, Diego, queremos saber también, para ir conociendo nosotros de a poco y el público también, ¿cómo nace la historia de Bardo Ecuador? Bardo Ecuador nace en agosto del 2020, es una agrupación resultado de esta pandemia, la verdad. Fue un trabajo bastante creativo. Inicia su proceso con la grabación del videoclip del Invierno de Vivaldi desde la Basílica del Voto Nacional. Fue que grabamos con grandes músicos como Selena Vega, Efrén Vivar, Samuel Salazar, Pamela Cruz, y en esta locación tan icónica, ¿no? La Basílica del Voto Nacional, en plena pandemia, fue para nosotros un reto, y fue así que nació la idea de querer consolidar una agrupación distinta, una agrupación con un concepto audiovisual, con un concepto que promueva la valoración del arte a través de la fusión de los lenguajes, a través del teatro, el vestuario, la pintura, las esculturas, y es así como se forma el colectivo artístico Bardo Ecuador. ¿Y quiénes forman parte actualmente, Diego, de Bardo Ecuador? Actualmente, para esta puesta en escena del 29 de abril a las 7:30 de la noche, tenemos grandes músicos como Cristian Zapata, que es guitarrista. Tenemos también a Ika Sami, un gran pianista académico clásico. Cristian Rosero, Emilia Vázquez en la viola. En los violines 2 tenemos a Mateo Tejada, Daniela Verdesoto, violines 1, estará acompañándonos Selena Vega, Pamela Cruz, en la percusión está David Fuentes, en los chelos tenemos a Samuel Salazar, Mario Martínez, Mateo Ausch, y tenemos también la alegría de contar con el violinista invitado Felipe Aizaga, quien interpretará uno de los solos de AC/DC, por ejemplo. Y también una cosa que me gustaría comentarte, Alex, y a todos los radioescuchas, es que el motivo de realizar este género musical de rock clásico fue tomando en cuenta que a veces al escuchar música clásica o al escuchar música académica de distintas épocas, hemos considerado que puede ser, ¿cómo mencionarlo?, un tanto apagado, un tanto leve la respuesta de energética del público, ¿no? Ya. Entonces nosotros procuramos promover a través del rock, de esta música enérgica, de esta música activa, también como instrumentistas y como público, poder conectarnos, poder levantar los ánimos para salir adelante en estas circunstancias de pandemia, ¿no? Claro, empezamos entonces nosotros contando de lo que es Bardo Ecuador, de los eventos que nos están contando, lo que Diego Alejandro nos está contando, pero vamos a hablar sobre lo que disfrutaremos ya más cercano este sábado 17 de abril y con una cosa que nos llamó la atención, dos funciones, 17 horas y la segunda función a las 20 horas con público. Eso nos va a contar Diego. Les contamos, amigos, que los fans de la banda The Beatles tendrán la posibilidad de asistir a dos funciones, les decíamos, el mismo día, y este concierto cuenta con la interpretación de 14 músicos en escena bajo la dirección de Felipe Aizaga, violinista principal de la orquesta, quien estará a la cabeza de este homenaje a los Beatles. Comentémosle, Diego, al público sobre este trabajo que presentan el día sábado y además sobre esta innovación de los dos horarios del concierto. Justamente este concierto que se llevará a cabo el sábado con la productora Thunder Shows y grandes músicos, podré ser parte de la orquesta de Felipe Aizaga, un violinista sumamente bueno, sumamente virtuoso. Esta propuesta de hacer dos funciones del mismo día es el resultado de cómo promover una actividad cultural más constante, ¿no? Si bien es cierto, la semana pasada o a principios del mes tuvimos estas nuevas reformas del COE Nacional y claro, se vienen estructurando los horarios para los conciertos, pero hay que dar gracias que no se han cancelado y estamos con la expectativa de que podamos realizar la actividad de la mejor forma del trabajo profesional que nos caracteriza e igualmente será en Casa de la Música. Temas clásicos, temas referentes, icónicos de este grupo inglés, serán interpretados por una orquesta de cuerdas, también por una banda sumamente buena. Y estamos muy emocionados de volver a encontrarnos en el escenario con todos estos músicos de calidad que también son sumamente amigos. Claro, importante, interesante, Diego, ¿por qué elegir a los Beatles más allá de la historia que sabemos, lo que representan ellos para la música, el legado que han dejado, por supuesto, lo que a nivel de todo el planeta se le hace? ¿Por qué eligieron ustedes a ellos? Bueno, estamos entre este proceso de hacer música contemporánea, ¿no? Hemos hecho Bach, hemos hecho Vivaldi, por ejemplo. Nuevamente retomamos la idea de hacer música que conecte más y a través de esto generar más contacto, más relación con las personas que nos vayan a escuchar, porque ese es nuestro complemento, ¿no? Alex, como tú sabes, nosotros no funcionamos sin escenarios, más aún sin público. Entonces, escoger los Beatles, también escogimos a Pink Floyd, que próximamente será Pink Floyd Sinfónico. Hay que estar pendiente de las redes y de toda esta actividad que se viene generando. Pero es esa noción principal, hacer música enérgica, música con concepto, a través de propuestas de instrumentos sinfónicos para llevarlo a escena y generar un movimiento cultural más trascendente que vaya desde la música clásica, música barroca, música romántica, hasta la música popular, rock clásico. También próximamente con Bardo Ecuador haremos un concierto de música folclórica del mundo, donde habrá instrumentos del Medio Oriente, por ejemplo. Y así, ir generando esta diversidad de géneros para poder conectar más y hacer que crezca el público y la cultura, la apreciación musical en la cultura ecuatoriana. Claro, Diego, entonces para cerrar este tema, invitémosle al público para que los acompañen este día sábado 17 de abril, como decíamos, en la primera función a las 17 horas y en la segunda a partir de las 20 horas. Los detalles, cómo pueden adquirir las entradas, los pases y además destacar siempre importante las medidas de bioseguridad que tienen ustedes con la Casa de la Música. Agradecer nuevamente el espacio, Alex, Radio Casa de la Cultura, siempre por este apoyo constante. Y recuerden, este día sábado tendremos el concierto de los Beatles Sinfónicos dos funciones en Casa de la Música. Pueden adquirir sus entradas en Meet2Go y también en línea a través de la página oficial de Casa de la Música. Pueden seguir también en las redes oficiales de Thunder Shows, Casa de la Música. También pueden encontrarnos a nosotros como Bardo Ecuador. Estamos en Instagram, Facebook, también YouTube. Yo soy su amigo violinista Diego Pastor, siempre aquí, constante, trabajando y construyendo este proceso cultural de la mano con los instrumentistas y actores artísticos. Perfecto. Vamos a continuar con usted, Diego. Decíamos que estamos la mañana de este lunes 12 de abril del año 2021 compartiendo lo que es las actividades de Bardo Ecuador. Diego nos ha contado en la primera parte de esta entrevista sobre la historia de ellos, la trayectoria, quienes están actualmente formando parte de Escultura para transformar momentos complejos en belleza, esperanza y energía. El evento que decíamos que se nos viene también para este jueves 29 de abril. Vamos a ampliar más entonces la idea ya en esta segunda parte de la entrevista. Les saludamos a quienes siguen acá en compañía de 100.9 FM y los 940 AM. Diego, en el concierto del 29 de abril, entonces, ustedes van a trasladarse igual nuevamente a la Casa de la Música y ahí van a presentar un lenguaje musical que funciona, les decíamos, ¿no? Esto lo visual con lo escénico. Ampliemos esta idea, Diego, por favor. Me da mucha alegría que para esta puesta en escena nos ha apoyado muchísimo, muchísimo Alma San José. Ellos serán parte de la escenografía y el concepto que presentamos es que el concierto también sea una exhibición artística, una exhibición de sus obras. Tenemos esculturas, por ejemplo, de un Karl Marx, tenemos también un cóndor hermoso que estará ahí exhibiéndose en el centro de la sala de conciertos. Y es todo una serie de obras que forman parte del contexto. Es importante también mencionar que Bardo es un personaje medieval. Dentro de la historia occidental se lo conocía como un juglar, como un rapsoda, aquel personaje que iba de pueblo en pueblo contando historias, cantando, recitando poesía y manteniendo viva la cultura popular. Es por esto que nosotros tomamos el concepto de Bardo para llevarlo a cabo a una agrupación musical artística, porque nuestro objetivo fundamental es preservar, continuar con la cultura viva. Si bien es cierto, hemos interpretado melodías de compositores vivos hace 200, 250 años, pero también, ¿por qué no tocar obras de músicos que han vivido y han sido íconos artísticos en las últimas 30, 40 décadas, ¿no? Tenemos también el apoyo de Isaac Coloma, que es nuestro productor audiovisual. Diego García está en el área de comunicación de Bardo Ecuador. Y es así como se ha ido generando todo el trabajo, todo el equipo de trabajo de Bardo, ¿no? Yo estoy felizmente poniendo toda mi energía, todo mi amor para sacar adelante el grupo en la parte artística y en la parte musical. También, Alex, comentarte un detalle súper, súper positivo, que este concierto de rock también se lleva a cabo gracias a una red de compositores que han hecho posible que los músicos tengan las partituras y los arreglos que no hay adaptaciones orquestales de temas, por ejemplo, de Melancholy Hill, de Gorillaz, que será interpretado este jueves 29. Entonces, agradecer a toda esta comunidad musical, toda esta comunidad de artistas que construye y que permite que siga adelante Bardo Ecuador. Diego, y sabemos que también para este espacio ustedes cuentan con el respaldo del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, entre otras. Si usted nos cuenta más sobre quiénes están como el respaldo de ustedes. Claro, claro que sí. Es una forma, una gran ayuda fundamental que ha permitido que Bardo siga construyendo sus columnas de una forma sólida, ¿no? Gracias al Núcleo de Pichincha, a su director Luis García, nos ha abierto las puertas, también tomando en cuenta que toda la comunidad, todos los instrumentistas de Bardo Ecuador somos miembros activos del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Esto influye directamente en la posibilidad de acceder a espacios de ensayo. Gracias a esto, tenemos la opción de ensayar en las instalaciones de la Sinfónica Nacional, que queda en la Patria, atrás del McDonald's, por ejemplo. Es el resultado de diálogos, de propuestas, de procurar construir este concepto de un trabajo artístico rentable, armándose paso a paso, con paciencia, con convicción también. A veces yo noto que es complejo en un medio social que no aprecia mucho a veces los espacios culturales, ¿no? Le apoyaban pero a veces en el colegio sus maestros no le apoyaban para seguir el camino del arte, como la pintura y la ilustración. Entonces, esto es algo que nosotros como artistas tenemos que ir cambiando, tenemos que ir transformando por nuestro sendero y para las generaciones futuras. Perfecto, y cerremos invitándole entonces al público también para que acompañe este evento interesante, decíamos, bajo el respaldo del Núcleo de Pichincha, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Diego nos está contando el respaldo para Bardo Ecuador, para el evento de Escultura que van a tener para este jueves 29 de abril, también a partir de las 19:30. Diego, los detalles de cómo puede el público sumarse a este trabajo. Amigas y amigos, les invito a este gran concierto que daremos el 29, jueves 29, a las 7:30 de la noche. Está la entrada a tan solo $10. Pueden adquirirlo en Casa de la Música. También pueden adquirirlo en Alma San José, que queda por el sector de la Floresta. Busquen sus redes, Alma San José, Casa de la Música, Bardo Ecuador. También tenemos el apoyo de Área 51, un programa de rock en Radiovisión. Núcleo Pichincha, agradecer constantemente por su apertura, su apoyo a la Orquesta Sinfónica Nacional. Recuerden que invertir en cultura, invertir en los procesos artísticos locales, es invertir en sensibilidad, es invertir en un tiempo que puede darte nuevas expectativas musicales, incluso filosóficas, de cómo llevar a cabo la vida, ¿no? Es lo que nosotros estamos construyendo a partir de la música, a partir del arte y a partir de estos procesos cooperativos. Muchas gracias, gracias Alex, muchas gracias Radio Casa de la Cultura por su apertura constante. Gracias, le decimos a Diego Alejandro Pastor, violinista, músico ecuatoriano, director de Bardo Ecuador, que nos ha acompañado esta mañana en lunes 12 de abril del año 2021, contándoles de dos eventos interesantes que reiteramos esa invitación a ustedes, amigos y amigas, para el sábado 17 de abril, el The Beatles Sinfónico en la Casa de la Música, y también el otro evento de Bardo Ecuador, Escultura, que se viene para este próximo jueves 29 de abril a partir de las 19:30. Dos eventos interesantes que Diego nos ha contado, nos ha invitado. Y Diego, nada más nos faltó las redes sociales de ustedes para que el público los pueda seguir. Complementemos con eso. Claro que sí. Nos encuentran en redes sociales como Bardo Ecuador en Instagram, Bardo Ecuador en Facebook, en YouTube también tenemos nuestro canal donde estaremos subiendo las últimas producciones. Tenemos la alegría de hacer un video con Rafa Leroux, un gran cantante, un tema icónico de Queen, Love of My Life, con orquesta, piano de cola, un tema genial. Recuerden seguirnos, compartir, etiquetarnos, asistir al concierto y nuevamente agradecer a los radioescuchas por estar siempre constante en este medio cultural. Muchas gracias. Gracias, nuevamente le decimos a usted, Diego, por habernos acompañado acá. Cerramos de esta forma el espacio de opinión y de entrevistas de la mañana de este día lunes 12 de abril del año 2021, compartiendo con Diego Alejandro Pastor en 100.9 FM y 940M, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego, un excelente resto de día para usted, que pase muy bien. Un abrazo grande, buen día. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando mañana, 7:30. Así que hasta mañana y no se olvide de acompañarnos en las diferentes actividades que le estamos proponiendo. ¡Hasta mañana! Es así, Laurita. Muchas gracias, amigos y amigas, a ustedes por habernos acompañado en esta jornada de inicio de semana, lunes 12 de abril, en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted sabe que nos encuentra diariamente aquí, en 100.9 Cultura FM, en 940M. Y en nuestras páginas web, le invitamos como siempre a seguir conectados en nuestras redes sociales, en el Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Radio CCE y Cultura FM. Compartimos diariamente la actualidad de este mundo maravilloso del arte y la cultura. Aquí nos despedimos mandándoles un fuerte abrazo y diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.